En la estación ferroviaria de Okeanskaya de Rusia se colocó la placa en que se lee en coreano y en ruso. Kim Jong-il, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, permaneció en la estación ferroviaria de Okeanskaya el 23 de agosto de 2012 durante su visita al lejano oriente de Rusia. El acto de su develación se efectuó el 28 de abril con la participación de personalidades de la sucursal en el territorio litoral del Partido Rusia Unida. La administración del territorio litoral de Rusia y de la representación del Mindex de Rusia en Vladivostok y otros habitantes, así como el cónsul general y cónsules coreanos en Vladivostok.